Estás escuchando las 20 más votadas. El ranking de la radio, como todos los fines de semana. Ya estamos a nada de meternos al podio. Estamos en el puesto número 4. Pero antes te cuento. Ahí va. Que estamos escuchando a Elías junto a Jorge Rojas. Esta canción se llama Entre Nosotros, canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 23. Lamentablemente esta semana no tuvo los mismos votos que la semana pasada. Y hablamos de descensos, sí, hablamos de descensos en el ranking. Puesto número 31 esta semana para Elías. Está necesitando de tus votos. Elías junto a Jorge Rojas, Entre Nosotros. Puesto número 31 entonces en el ranking de la radio. Estamos a nada de meternos al podio. Estamos ahora sí en el puesto número 4. Puesto número 4, donde hablamos de descensos. Hablamos de descenso de dos lugares. Es decir, la semana pasada esta canción estaba en el podio. Mejor dicho, este artista estaba en el podio. Estaba en el puesto número 2. Estamos hablando de Kiro. Pero atención, que Kiro viene con cambios. Sí, vos estabas votando Mi Amado Carnaval de Kiro. Ahora saca esta nueva canción. Se llama Te Amaré. Escuchala y si te gusta seguir votando por Kiro, esta semana, puesto número 4. Puesto número 4. Te amaré intensamente cada día de mi vida. Y no será tan perfecto, pero sí te prometo que te amaré intensamente cada día de mi vida. Serás la calma y el vértigo de darte entero mi corazón. Te amaré. Solo bastó con una mirada para sentirme atravesado por tu luz impredecible. Y me tocaste, me enamoraste, y para mí nada es igual. Tú lo cambiaste, nada es lo mismo, no mejoraste. Te amaré intensamente cada día de mi vida. No será tan perfecto, pero sí te prometo que te amaré intensamente cada día de mi vida. Serás la calma y el vértigo de darte entero mi corazón. Te amaré, sí, te amaré. Solo bastó con una mirada para sentirme atravesado por tu luz impredecible. Y me tocaste, me enamoraste, y para mí nada es igual. Tú lo cambiaste, nada es lo mismo, no mejoraste. Te amaré intensamente cada día de mi vida. No será tan perfecto, pero sí te prometo que te amaré intensamente cada día de mi vida. Serás la calma y el vértigo de darte entero mi corazón. Te amaré, sí, te amaré. ¿Eh? Te amaré, nos decía Kiro, en el puesto número 4 del ranking de esta semana. Ya estamos en el podio, pero no, nos vamos a quedar ahí, porque vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Tenemos 5 nominados por el momento. Nos falta una sexta, un sexto nominado. Ya hemos escuchado a Benjamín Amadeo. Escuchamos a Carlos Baute. Escuchamos a Cienciau. Escuchamos a Diego Torres. Y escuchamos a Miranda. ¿A quién vamos a nominar? Es a Tommy Rojas. Tommy Rojas, un chico de tan solo 15 años que la viene rompiendo. Esta semana se viene entrevista con él en nuestro programa semanal Solo Éxitos, así que no te lo pierdas, Tommy Rojas. Y aquí vamos a escuchar Friendzone, lo nuevo de Tommy Rojas junto a Agos Nisi. Así se completa la sección de nominados. Benjamín Amadeo, Carlos Baute, Cienciau, Diego Torres, Miranda y Tommy Rojas. De estos 6 nominados, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Escuchamos a Tommy Rojas, Friendzone, junto a Agos Nisi. No es normal que cuando te miro siento algo distinto que con la demás. Sospecho que en lo nuestro hay complicidad, pero si no nos animamos a decirnos nada, ¿qué va a pasar? Terminaríamos fingiendo que no pasa nada. No hay que arruinar la amistad. Y yo que muero por tomar tu mano y caminar. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez revelemos el misterio y bésame, quise escapar de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Quise escaparme de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Ya me cansé que me cuentes todos tus romances, Carolina, Juan y de las cosas que tú haces cuando estás con ellas. Yo me quedo viendo las estrellas y pensando en ti. No puedo soportarlo más. Te miro y empiezo a dudar si es que estoy loca o si es tu boca la que me provoca. Ir por más, dejemos de fingir amistad, salgamos de esta obra de teatro. Yo no me quedo fuera del trato, de última felices los 4. Fue una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez revelemos el misterio y bésame, quiero escaparme de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Cuando te veo no puedo evitar pensar qué sería de nosotros si por fin dejáramos de lado lo que dirían los demás. De una vez, dime qué es lo que puedo yo hacer pa' que me quite tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. De una vez, revelemos el misterio y bésame, quiero escapar de tu friendzone y ser el dueño de tu corazón. Quiero escaparme. Friendzone, la música de Tommy Rojas, nominado para ingresar al ranking. Y así se completa la sección de nominados. Benjamín Amadeo, Magnetismo junto a Coti, Carlos Baute como un atleta, Cienciau haciendo Beso, Diego Torres Amanece junto a Macaco, Jorge Villavizar y Catalina García, Miranda, Luna de Papel. Y recién escuchábamos a Tommy Rojas, Friendzone junto a Agos Nisi. De estos 6, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Te decía, el miércoles que viene tenemos entrevista con Tommy Rojas en nuestro programa semanal en Solo Éxitos, 9 de septiembre, miércoles 9 de septiembre. Una entrevista donde vamos a conocer un poquito más de Tommy. Te invito a que lo escuches en nuestro programa semanal Solo Éxitos. Ahí escuchamos a Pedro Capó, La Sábana y los Pies. Que de lunes a domingo te quedé. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 28. Hablamos de descenso de 4 lugares. Puesto número 32 esta semana para Pedro Capó, que está necesitando de tus votos.

a Leslie Show. Estoy soltera junto a Thalía y Farina. Te tengo que contar que esta es la canción más votada en la sección de nominados de esta semana. Y hoy Leslie Show está adentro del ranking. Sí, hoy está ingresando al ranking Leslie Show. Tenés que votar ahora. Así se completa la sección de nominados, de ingresos, mejor dicho, de nominados de la semana pasada. Leslie Show, puesto número 21, con Estoy Soltera como la canción más votada, seguida por Sebastián Yatra, ¿A dónde van?, junto a Álvaro Díaz. Cabas, Amor y Traición, ubicando el tercer lugar en el puesto número 23, y en el puesto número 24, La 2001, Déjame Tú, junto a Banda 21. Ahora ya están adentro del ranking. Ahora depende de vos en qué puesto los dejamos. ¿Llegan al podio o no llegan? ¿En qué puesto los dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Muchas, pero muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo fin de semana para compartir una vez más las 20 más votadas. Recordá seguirnos en facebook.com/las20masvotadas, instagram.com/las20masvotadas, en Spotify nos buscás como Las 20 Más Votadas, www.las20masvotadas.com. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, Laura Moreira, nuestra musicalizadora. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nico Alfaro en las locuciones. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Nos vamos con el puesto número uno de esta semana. Él es Antonio Aras. Me falta nuevamente en el puesto número uno. Gracias a tus votos, a full en las redes sociales, a full en la web. Así que muchísimas gracias. Nos encontramos en la semana con solo éxitos. No te lo pierdas. Chau, chau. Hasta esta semana con solo éxitos. Y nuevamente hasta el próximo fin de con las 20 más votadas. Puesto número uno, Antonio Aras. Me falta. Chau, chau. Puesto número uno. Cuando siento que llegas, es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Tu luz.